mayor que yo. Hoy la quiero en mi cama y no malinterprete mi intención. Es que no aguanto la cana, por eso yo he venido a decírselo. Y hoy la quiero en mi cama, si no estás dispuesta ya dímelo. Es que no aguanto la cana, chance. Yo soy un tigre, bolera no mira el calibre. Prueba de menú y después me dice si fue en el Caribe. Más que las apariencias no te engañen y permita que la gente te cizañe. ¡Azota! Porque tengo el estilo de Scary, yo de calle vocabulario. La gatita me mira fascinada y a la vez se pone media. Chance. Dale cuarentona, con tu corte bien rompona. Suena la campana que ya huye.